sientes hoy? Después de tanto tiempo, son tantos sentimientos y tantos los recuerdos que hay en mí. Dime qué puedo hacer yo esta vez. Es mucha la distancia, difícil de acortarla. Me duele aquí en el alma, es por ti. Si tú vinieras al encuentro de este amor, volveré a tener lo que hoy echo de menos. Hay tantas cosas que viven dentro de mí. Se despertará para amarte así. Sería mejor estar con vos que andar solo y perdido. Espero que puedas creer que aún siento aquel calor. Regresa a mi lado otra vez. Estoy creyendo que vas a volver. Yo escribo hoy, es para mí un castigo. No soporto tu ausencia, una larga batalla que ganar. Yo imagino tu mirada, lo bello de tus ojos, y cómo no extrañarte si soy como un cirano del amor. Vinieras al encuentro de este amor, volveré a tener lo que hoy echo de menos. Hay tantas cosas que viven dentro de mí. Se despertará para amarte así. Sería mejor estar con vos que andar solo y perdido. Espero que puedas creer que aún siento aquel calor. Regresa a mi lado otra vez. Estoy creyendo que vas a volver.